Charlábamos con Pablo Contreras Varas, colaborador de este equipo de Oral y Público, a propósito del fallo que condenó a dos gendarmes que participaron de en la cárcel de Coronda como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. No es el primer fallo que en el que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en una cárcel. Yo recuerdo el de la Unidad 9 de La Plata, no sé si habrá alguno más, pero el de la Unidad 9 fue importante, fue uno de los juicios clave de La Plata. Carlos Alepoy era sobreviviente de allí y recordamos su participación activa en el juicio como testigo en ese caso. Y bueno, este fallo fue muy festejado porque implicaba, más allá de que eran son dos genocidas nada más los que han recibido altas penas, significa que bueno, que se reconozca a la cárcel de Coronda en la provincia de Santa Fe como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Vamos a recibir a uno de los sobrevivientes de ese lugar. Raúl Nudel está aquí para charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Raúl? Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Dije bien tu apellido, bien. Nudel, ¿no? Sí, así es. Bueno, contanos primero tu historia personal para entender por qué fuiste testigo en esta causa y después nos metemos en el fallo. Bueno, yo estuve detenido en la cárcel de Coronda entre el año 74, noviembre del 74, hasta el año 79... que se levantó la cárcel hasta mayo del 79, y en ese periodo hubo unos pocos meses que me llevaron y me trajeron de Sierra Chica, y viví todo el proceso de que particularmente después del golpe de Estado asentó las malas condiciones de vida, digamos, acentuó el plan de exterminio y el plan de liquidación de nuestras personas por parte del segundo cuerpo de ejército, que era quien estaba a cargo de la zona y que por sus órdenes, digamos, que estaba delegada en la gendarmería la dirección de la cárcel. Uh-huh. En estos años, ¿siempre estuviste como preso legal o estuviste...? Siempre estuvimos... La característica es que no es un centro clandestino de detención. Tradicional, digamos. Sino que es un centro legal, digamos, donde estábamos reconocidos. No, claro. Es legal, pero estábamos reconocidos. Sería un centro... Si los otros son centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, ¿era este un centro legal de detención, tortura y exterminio? Sí, no sé si la palabra es legal, un centro reconocido públicamente como de detención, uh-huh. Digamos, no era un centro clandestino. Claro. Eso. Pero la mecánica era... Pero la mecánica, el sistema interno, sí tenía características de centro clandestino de detención, en la medida que estaba dirigido a la destrucción física y psíquica de los internos. Claro, o sea, esto implicaba torturas como en cualquier otro lugar del terrorismo de Estado. Las torturas eran, digamos, sobre todo golpizas, la amenaza de golpiza, y en determinados casos a todo un grupo de compañeros que en muchos periodos eran sacados de la cárcel y llevados a la comisaría cuarta de Santa Fe, a donde eran torturados por la patota de Santa Fe. Uh-huh. Y dentro de la vida interna del penal eran los largos periodos de encierro, durante muchos años era una hora de salir al patio caminando solos, sin poder hablar con nadie, o los encierros permanentes en los buzones, en las celdas de castigo, por cualquier motivo. Uh-huh. La pérdida de las visitas, que durante un largo periodo fueron, hubo un año total sin visitas, sin contacto con nuestros familiares, y luego hubo visitas cada 45 días, 15 minutos. Uh-huh. Y era muy frecuente que para cuando llegue la oportunidad de la visita, el beneficiado estuviera castigado y no pudiera hacer uso del beneficio, con la consiguiente pena para los familiares que se iban sin poder ver a su familiar. Claro. Y el aislamiento fue total. No tuvimos diario, una información pública durante 3 años. No supimos qué pasaba, no teníamos la menor información. Y eso, bueno, justamente estábamos evaluando con los compañeros últimamente la cantidad de compañeros que murieron muy jóvenes a posteriori de la experiencia carcelaria, y veíamos que había un porcentaje altísimo que no lo tenemos cuantificado, pero es muy alto el porcentaje, algo así como 10% de compañeros han fallecido, muy jóvenes, a los 50 años. ¿A quién lo atribuyen ustedes esto? A la situación, al estrés, a las situaciones vividas en algún punto. Claro. Los dos ex jefes de Gendarmería Nacional, Juan Ángel Domínguez, que era comandante principal, tiene 77 años, fue condenado a 17 años de prisión. Entre los delitos de tormento agravado por tratarse de perseguidos políticos, esto es común en los juicios por crímenes de lesa humanidad, y también en el asesinato de Luis Ormaeche y Adolfo Cullidonchi, que era comandante mayor de Gendarmería, tiene 78 sí. años, fue condenado a 22 años de prisión. También por un asesinato, en ese caso, claro, de Raúl San Martín. No fue el uso de un arma lo que ocurrió, claro, sino que los compañeros no recibieron la atención médica que era evidente que la necesitaban. Uh-huh. Entonces se los acusa de generar las condiciones de vida que llevaron esas muertes y de no haber garantizado la atención médica de los 4 compañeros que nosotros reivindicamos como en este juicio. Claro. Digamos, uno de ellos, Luis Gorosito, que fue sacado de la cárcel tempranamente en el 76, uh-huh, a pocos meses de marzo del 76. Claro. Domínguez y Cullidonchi eran los jefes, digamos. Así es. Y había otro equipo de gendarmes de alférez, uno de ellos el alférez Jorge, que a posteriori estuvo en los asesinatos del Puente de Corrientes en el año 2000, durante la gestión de la Rúa, uh-huh, que también era partícipe y daban las instrucciones, le daban cursos de formación a los guardias y ascensos a los guardias que venían enfervorizados después de esos cursos a ejecutar acciones de maltrato, no violatorias, pero sí denigrantes para la persona, de hacernos desnudar, mostrar nuestra intimidad, hacernos abrir los cantos, donde en un cuerpo desnudo no puede esconder nada. Uh-huh. Lo que empezaron a ver los abogados es que eso no era natural, y sobre eso se empezó a avanzar para dar soporte a la causa. Uh-huh. Digamos, no naturalizar el maltrato, no naturalizar la golpiza, no naturalizar la mala atención médica como un hecho natural. Entonces, eso es uno de los ejes que permite esa condena. Uh-huh. Había un tercer ex comandante de la gendarmería, Octavio Cirone, que murió en el 2014. Exactamente. Uh-huh. Que aparte había sido director de la cárcel de Rawson después de la fuga. Ajá, Y bueno, entonces eso permitió, digamos, la asociación, digamos, una de las herramientas que tuvimos para poder hacer el juicio fue la escritura de un libro que se llama Del otro lado de la mirilla, que ahí se puede leer en internet, del otro lado de la mirilla, Blogspot. Uh-huh. ¿Quién lo escribió? Es una escritura colectiva que movilizó a unos 150 compañeros. Ah, mira. Y que sobre la base de ese libro pudimos ir avanzando con el juicio. Y cuando se editó el libro, formamos una asociación civil que se llama El Periscopio. Y sobre la base de esta asociación civil, también la asociación civil se convirtió en querellante en esta causa. Ajá. Del otro lado de la mirilla.blogspot.com, me estoy entrando para ver el libro que está publicado de manera digital. Exactamente. Interesante esta reconstrucción que hicieron, porque de alguna manera actúa como... bueno, siempre lo que está fijado en papel tiene otro valor, ¿no? Cualquier testimonio. Sí, digamos, el libro está, hay algunos ejemplares dando vueltas, quedan muy pocos ejemplares, así que, es un relato pormenorizado de muchas situaciones. Uh-huh. La de los menores, claro. La de... chicos menores que estuvieron detenidos, en fin. ¿Y el periscopio lo crearon específicamente para constituirse como querellantes en el juicio? No. El periscopio surge porque de todas las cárceles, cuando hubo algunas reuniones de expresos políticos de todas las cárceles, la que tenía un nivel de afinidad entre todos sus expresos, digamos, uno veía Rawson y estaban los Montoneros por un lado, el PRT por el otro. Y en esta cárcel se vio que el nivel de afinidad y de unidad interna construido durante la resistencia nos permitió, o nos dio o nos planteó la necesidad de contarlo. Uh-huh. Ahí nosotros vimos que teníamos algo para contar, que teníamos cosas para contar de la experiencia que habíamos vivido, porque veíamos en nosotros que no había sido la misma experiencia. Entonces, eso fue un soporte para... y a diferencia de lo de La Plata, que fueron asesinatos directamente promovidos desde la cárcel, esto no tuvo la misma característica. Uh-huh. Bueno, nada, un poco esa es la experiencia que hemos vivido, ¿no? Claro. Obviamente están conformes con el fallo, más allá de que la querella había pedido perpetua. Sí, estamos conformes con el fallo, y el canto unitario fue a donde vayan los iremos a buscar. Claro, lamentablemente, como estamos acostumbrándonos a que suceda, ambos genocidas están con prisión domiciliaria por la edad. Sí, así es. Uh-huh. Y bueno, no, a nadie le conforma esta situación. Claro. Raúl, muchísimas gracias, te agradecemos. Bueno. Sabemos que saliste de una clase para poder charlar con nosotros, así que te agradecemos doblemente. Un abrazo y vamos a leer Del otro lado de la mirilla. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Raúl Nudel, sobreviviente de la cárcel de Coronda. Del otro lado de la mirilla.blogspot.com.ar. Del otro lado de la mirilla, olvidos y memorias de la cárcel de Coronda 1974-1979, primer libro colectivo de expresos políticos argentinos, realmente súper interesante, y para nosotros y para este programa, material claramente ineludible.